Cantinero, dame una botella más. Quiero ahogar esta pena porque ya no aguanto más. Muchas veces le he tratado de olvidar y el vino y las mujeres me la recuerdan más y más. No me quiere, me lo dijo sin piedad y se fue de mi vida clavándome un puñal. Pero un día ella tiene que pagar que un borracho perdido por su amor sufriendo está. Voy a acabar con todas las botellas de mezcal hasta perder el juicio y que no pueda recordar su amor tan traicionero que me hace tanto mal y que en un mar de penas me ha arrojado sin piedad. Voy a acabar con todas las botellas de mezcal hasta quedarme muerto de una cruda que más da. Si el vino no mitiga para nada mi dolor, me cortaré las venas y hay que me perdone Dios. Sírveme la otra, cantinero. No me quiere, me lo dijo sin piedad y se fue de mi vida clavándome un puñal. Pero un día ella tiene que pagar que un borracho perdido por su amor sufriendo está. Voy a acabar con todas las botellas de mezcal hasta perder el juicio y que no pueda recordar su amor tan traicionero que me hace tanto mal y que en un mar de penas me ha arrojado sin piedad. Voy a acabar con todas las botellas de mezcal hasta quedarme muerto de una cruda que más da. Si el vino no mitiga para nada mi dolor, me cortaré las venas y hay que me perdone Dios.